Sección número 16 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16. A los alegres jugadores de cricket. A los alegres jugadores de cricket. La posada está precisamente al pie de la colina, a la cabeza de la línea del tranvía. El camarero, con sus gruesos y colorados brazos apoyados en el mostrador, hablaba de caballos con un cochero, mientras un hombre de barba negra comía bizcochos y queso, bebía cerveza de Barton y hablaba con un policeman que no estaba de servicio. —¿Por qué gritan así? —preguntó el cochero, cambiando de conversación y esforzándose en echar una mirada sobre la altura por encima de la cortinilla amarillenta y sucia de la ventana baja. —Alguno acaba de pasar corriendo. ¡Tal vez haya fuego! —dijo el camarero. Unos pasos se sintieron aproximar rápidos y fuertes. Empujada con violencia, se abrió la puerta, y Marvel entró, lloroso, desmelenado, sin sombrero, desgarrado el cuello de su vestido. Se volvió con un movimiento convulso y quiso cerrar la puerta. Estaba retenida con una correa. —¡Que viene! —gritó aterrado con una voz penetrante. —¡Que viene! ¡El hombre invisible detrás de mí! ¡Por compasión! ¡Socorro! ¡Socorro! —¡Cerrad las puertas! —dijo el policía. —¿Qué ocurre? ¿Por qué todo este alboroto? Fue a levantar la correa que retenía la puerta. Esta retumbó ruidosamente. —¡Déjenme ustedes pasar ahí dentro! —dijo Marvel, vacilante y en tono de súplica, apretando siempre contra sí los libros que llevaba. —¡Déjenme ustedes entrar ahí dentro! ¡Enciérrenme en cualquier parte! ¡Les digo a ustedes que me viene pisando los talones! ¡Me he escapado de él! ¡Ha prometido matarme y me matará! —Está usted en lugar seguro —dijo el hombre de la barba negra—. La puerta está bien cerrada. ¿De qué se trata? —¡Déjenme ustedes entrar ahí dentro! —volvió a decir Marvel, y lanzó un grito agudo cuando de pronto la puerta se movió a impulsos de un gran choque, inmediatamente seguido de golpes precipitados y gritos proferidos en el exterior. —¡Eh! —dijo el policeman. —¿Quién está ahí? Mr. Marvel dio varias vueltas por la estancia buscando dónde esconderse. —¡Me matará! ¡Ha cogido un cuchillo o cosa así! ¡Por piedad! —¡Oiga! —dijo el camarero. —¡Entre aquí! Y levantó la tapa del mostrador. Mr. Marvel se metió allí precisamente en el momento en que se repetía la llamada de fuera. —¡No abráis! —gemía Marvel. —¡Os lo suplico! ¡No abráis! ¿Dónde me voy a ocultar que no me coja? —Entonces, ¿es el hombre invisible? —preguntó el individuo de la barba negra. —Ya es hora de que le veamos. De pronto, los cristales saltaron en pedazos y hubo en la calle gritos y carreras en todos sentidos. El policía, subido sobre el canapé, miraba hacia afuera y alargaba el cuello para ver quién estaba ante la puerta. Descendió con las cejas de punta. —¡Está bien esto! —dijo simplemente. El camarero estaba en pie ante la puerta del salón, que había cerrado con llave Mr. Marvel. Estupefacto, miró a la ventana y se volvió al mostrador para reunirse con los demás. Todo volvió súbitamente a la calma. —Me alegraría tener mi bastón —dijo el policía dirigiéndose poco resueltamente hacia la puerta—. En cuanto abramos, entrará. Y no hay modo de detenerle. —No se apresure usted a abrir —dijo con inquietud el cochero. —¡Quitad el cerrojo! —dijo el hombre de la barba negra. —¡Si entra! Y enseñó un revólver que tenía en la mano. —No, eso no —dijo el policía—. Eso sería una muerte. Yo sé bien en qué país estoy. Tiraré a las piernas. ¡Quitad los cerrojos! —¡No, no tire usted por detrás de mí! —exclamó el camarero, que hacía esfuerzos por ver por encima de la cortinilla. —¡Muy bien! —respondió el hombre de la barba negra, e inclinado un poco hacia adelante y dispuesto el revólver, él mismo descorrió la llave. El camarero, el cochero y el policía estaban en guardia. «Entre usted», dijo a media voz, dando un paso atrás, siempre de cara a la puerta, con el arma escondida a su espalda. Nadie entró. La puerta permaneció cerrada. Cuando 5 minutos más tarde un cochero del exterior asomaba la cabeza con precaución, ellos continuaban en espera. Una figura inquieta salió del salón. «Están cerradas todas las puertas de la casa. Está dando la vuelta. Vaga por el alrededor, estoy seguro. Es astuto como el diablo». «¡Ah, señor!», gritó el camarero. «Por detrás hay... ¡Cuidado con las puertas! ¡Dios mío!». Miraba a su alrededor con un aire desalentado. La puerta del salón se cerró cuidadosamente y se oyó girar la llave. «Hay la puerta del patio y la entrada particular. La del patio...». Salió a toda prisa del bar. Un minuto después, reapareció con un gran cuchillo de trinchar. «La puerta del patio está abierta», dijo. «Puede ser que esté ya en la casa. En todo caso, no está en la cocina. Allí hay 2 mujeres que no han oído nada. Y además, yo he dado cuchilladas en todas direcciones con este pequeño trinchante. Ellas no sospechan que haya entrado. No han notado lo más mínimo». «¿Ha cerrado usted bien la cocina?», preguntó el cochero. «Soy yo, Memo», repuso el muchacho. El hombre de la barba se guardó el revólver. Hasta este momento, la tapa del mostrador había estado retumbando, y bajo un golpe furioso, la puerta del salón fue hundida. Enseguida, se oyó a Marvel gritar como un gato que estrangulan. Al instante, saltaron varios de los presentes por encima del mostrador para ir en su ayuda. El revólver del gran barbudo apareció. La luna adosada al mostrador saltó y vino a tierra hecha polvo. Al entrar en la pieza, el camarero vio a Marvel ridículamente agachado luchar contra la puerta que conducía a la cocina y al patio. Antes que el camarero dudase, se abrió la puerta de pronto y Marvel fue arrastrado hacia la cocina. Se oyó un grito de terror, un jaleo horrible de cacerolas. Marvel, con la cabeza baja, resistiendo obstinadamente, fue empujado con fuerza hasta la otra puerta de la cocina que daba al patio, y cuyos pestillos fueron echados. El policía, que había intentado pasar delante del camarero, se precipitó seguido de uno de los cocheros y agarró la muñeca de la mano invisible que estrangulaba a Marvel, recibiendo, en cambio, un puñetazo en pleno rostro que le hizo caer patas arriba. La puerta se abrió y Marvel hizo un esfuerzo frenético para refugiarse tras ella. El cochero entonces atrapó a alguien por el cuello. «¡Ya lo tengo aquí!», gritaba. Las rojas manos del camarero aprisionaban al enemigo del que no se veía nada. «¡Aquí! ¡Aquí está!». Mr. Marvel, suelto, se dejó caer y trató de escurrirse entre las piernas de unos y de otros. El grupo de los combatientes osciló todo revuelto en las proximidades de la puerta abierta. Solo entonces se oyó la voz del hombre invisible. Una queja aguda. El policía le había pisado un pie. Daba alaridos furiosamente y sus puños batían el aire como las aspas de un molino. El cochero también lanzó un grito de dolor y se dobló bruscamente por la mitad. Acababa de recibir un golpe en la boca del estómago. La puerta que comunicaba la cocina con el salón se volvió a cerrar y cubrió la retirada de Mr. Marvel, mientras que en la dicha cocina las gentes abrazaban el aire y luchaban con el vacío. «¿A dónde ha ido?», preguntaba el hombre de la barba. «¿Fuera? ¡Por aquí!», dijo el policía dando un paso en el patio y deteniéndose. Un pedazo de teja le pasó silbando a 1 centímetro de la cabeza y fue a estrellarse en medio de la vajilla sobre la mesa de la cocina. «¡Le voy a hacer ver!», exclamó el hombre de la barba. De pronto un cañón de acero brilló por encima de los hombros del policía y 5 balas, una detrás de otra, fueron a perderse en la oscuridad de donde había partido la teja. Al tirar, el hombre hizo describir a su mano un movimiento circular horizontal, de modo que sus balas se repartiesen en el estrecho patio como los radios de una rueda. Después hubo un silencio. 5 cartuchos, dijo el hombre de la barba negra. Esto es lo mejor de todo. 4 ases y 1 ray. Venga una linterna y a tientas busquemos el cadáver. Fin del capítulo 16.